Santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 125. Deja tu venganza en manos de la justicia divina y las leyes de la misma naturaleza. Descansa en la paz de tu destino, Hijo de Dios.